12 y 28, nos vamos a Río Turbio con Ricardo Vinaya, que ya están allá, está con sonoridad, todo. Ricardo, ¿cómo va? Buen mediodía. No sé si escuchan la música en vivo por las calles de Río Turbio. ¡Esa! En el último día de ese encuentro de música latinoamericana, recién, mirá, hay nubes, no hay sol, pero recién hicieron un ensayo en un ambiente natural. Yo le decía, chicos, hay muchas nubes, pero el sol está en ustedes y le dan el brillo, el color. Y salió de una un tema que vamos a compartir esta noche, un tema de Víctor Heredia, Sube, conocido. Y salió de una, porque muchos no lo habían ensayado por razones de tiempo, ¿no? Pero en un par de horas se tuvo todo listo y salió de maravilla. ¡Qué guay! Y ahora en este momento, bueno, es un desfile por las calles de Río Turbio con este tema ya instalado casi en todos los lugares, 5 siglos de Víctor, hijo de Bruno Arias. Uh-huh. Un tema que ya nos hemos apropiado y es parte ya del repertorio que se toca, se baila, se canta. Bueno, hay alrededor de 200 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que vienen de Osorno, de San Martín de los Andes, de Esquel, de La Marque, y nosotros de Viedma. Así que, mirá, me parece que este es como el futuro que uno vislumbra, ¿no? Como sociedad, como persona. Aquí hay realmente, a pesar de todo, mucha alegría, gestos, sonrisas, abrazos, palabras, que realmente es difícil de describir, solamente hay que vivirlo, ¿no? Así que bueno, yo quería compartir con ustedes estas manifestaciones que seguramente no están en los medios, esos que nos instalan minuto a minuto, con noticias totalmente contrastantes a eso, ¿no? Entonces, por lo menos dije, bueno, a ver cómo puedo hacer para compartir. ¿Se hace el cierre hoy, Ricardo? Hoy hacemos el cierre y nos toca estar en el escenario junto a otras orquestas que faltan, y después, bueno, volvemos a Viedma. Qué pero bien. Una maravilla, ayer estuvimos en 2 escuelas compartiendo nuestra música, nuestros instrumentos con los chicos de la escuela, y como siempre termina en un baile compartido entre todos, así que es parte, ¿no?, de esta manifestación cultural que por suerte cada vez va tomando cuerpo, se va extendiendo y casi ya nadie se puede resistir. Hay autoridades de nación que vienen desde el área cultural, están documentando, no sé qué va a pasar, pero yo creo que esto pasa cualquier expectativa, ¿no?, de aquel adulto que creo que muchos dijeron que es casi único en la Argentina, tal vez, esta manifestación patagónica, que no hay otra. En el norte existe mucha música, pero de otra manera, no de esta que es más comunitaria, más compartida, ¿no? Esa es un poco la diferencia, me parece. Bueno, Walter, gracias por tu tiempo. No, para nada, gracias por esa energía, y a la vuelta los esperamos por acá, Ricardo. Totalmente, totalmente. Bueno, decirles a la familia de los sonoros que estamos todos bien, contentos, y estamos haciendo muchas amistades. Y volveremos cargados de buena energía. ¡Abrazo grande! Igualmente, Walter. En vivo, desde Río Turbio, desde las calles de Río Turbio, ahí estaba Ricardo Vinaya. Estamos hablando de la 5ª edición del encuentro.